Sepunen lamta, lamta, de un cielo crudo y final, latiendo en mis pupilas, después salgo solo a caminar. Las sombras se estiran más, como intentando llegar a tocar los pies que pasan. Pasa, color misterio en el sol. Los rostros también lo son, misterios de gente y sus vidas, sus vidas. Say.